El encuentro UIDEN Meeting 2018, Tendencias y Retos Globales de Management, organizado por la Facultad de Administración y Economía de la UIDE, con el apoyo de la Cámara de Comercio de Quito, se desarrollará los días 23 y 24 de octubre en el Hotel Sheraton de la ciudad de Quito, en el que participarán 6 expositores internacionales que compartirán sus experiencias con empresarios, académicos y estudiantes ecuatorianos sobre transformación digital. Andrea Navas, coordinadora de vinculación de la comunidad de Ciencias Administrativas y Economía de la Universidad Internacional del Ecuador, ya nos acompaña aquí en nuestra cabina para contarnos detalles sobre este encuentro. Muy buenos días, Andrea, bienvenida. Hola, buenos días, muchas gracias a ustedes por el espacio. Hablamos de transformación digital y eso significa que también el espectro se va abriendo y en este caso la universidad pues hace esta propuesta en la que van a participar varios expositores. ¿Cómo miran ustedes lo digital, el mundo digital? Ya, bueno, sí, en efecto vamos a trabajar sobre temas de management, donde está inmerso el tema digital. Vamos a tener también un día financiero. El primer día se va a tratar justamente varios temas relacionados a finanzas y el segundo a todo lo que es marketing digital, por lo cual vamos a traer una serie de expertos de distintos países que nos van a ir contando un poco cómo están las tendencias en cuanto a estos dos temas, incluso innovación, estrategia y otros temas sobre el management en sus países y cómo esto ha ido creciendo en el mundo. Bueno, también se habla de la creatividad, de la comunicación, de los servicios que actualmente se ofrecen, un mundo de actividades que se están desarrollando. Y están inmersos aquí todos los estudiantes de la universidad o un grupo determinado. Bueno, este evento está abierto para el público en general. Van a asistir algunos de sus estudiantes, sí, vamos a tener incluso invitados de instituciones como el Banco del Pichincha, que han sido los primeros que compraron, ¿no es cierto?, las entradas para el evento. Tenemos de algunas universidades también que van a participar y una serie de empresas, sector público, privado, que van a asistir. Entonces, no es solamente para alumnos, sino para el público en general, quienes estén interesados en conocer cómo están las tendencias. Tenemos un nivel de ponente sumamente alto. Tenemos a Sharik Nizar, que es uno de los ponentes estrellas. Él nos va a hablar de seguros de salud vulnerables, cómo la tecnología y la democratización deben ser parte de estos servicios. También tenemos a Pascal Simón. Él nos va a hablar del blockchain y el rol de esto en el sector del desarrollo. Tenemos a Sahana Arun Kumar. Ella viene de la India. Ella nos va a hablar sobre la sensibilidad cultural y las soluciones digitales. Ella también es experta en finanzas. Este día vamos a tener al final un panel justamente con estos tres ponentes, Sharik, que viene de la India, Pascal de Francia y Sahana de la India, para hablar sobre temas digitales. El siguiente día vamos a tener a Álvaro Atilano. Él es experto en temas de patentabilidad. Y él nos va a hablar sobre las razones de la baja eficiencia en el desarrollo de la tecnología patentable y cuáles serían las estrategias disruptivas que nosotros como país o como empresas deberíamos generar para romper justamente estas tendencias. Vamos a tener a Pucha Sigal, ella es de Suiza. Ella nos va a hablar justamente de comunicaciones digitales y cómo en su viaje a través del mundo, a través de las distintas experiencias que ha mantenido, ella ha visto este tema. Ella ha trabajado en Nestlé, trabajó como asesora de Nestlé a nivel mundial, justamente en temas de marca. Tenemos a Ángel Lechas también, que nos va a hablar sobre emocionalidad y racionalidad, relacionado un poco con este tema del Big Data. Tenemos a Henry Castillo, él es un PhD científico de la neurociencia, que nos va a hablar sobre neuromarketing, tanto en el empaque como la marca, como la usabilidad. Él es de Colombia. Tenemos también dos casos ecuatorianos, el uno es de Hoja Verde y el otro es el marketing digital justamente en empresas multinacionales como Nestlé. Ahora, lo que quisiéramos conocer también que ustedes nos compartan para poder plantear ustedes este meeting, ¿realizaron algún estudio para poder abordar esos temas? Bueno, nosotros generamos este UIDE Meetings como la primera de una serie de reuniones, de eventos que se generarán de manera anual. nace desde la Facultad de Ciencias Administrativas y Económicas, bajo, claro, la cabeza de nuestro rector Gustavo Vega y nuestro decano Patricio Torres, quienes justamente viendo los temas relacionados a nuestra facultad y cómo están las tendencias, sí, generamos como una línea base de cuáles son los temas de mayor interés sobre lo que es nuestra competencia, nuestra parte de la facultad. Entonces vimos que justamente el tema financiero, en el tema digital, son temas que se van uniendo mucho y que están generando mucho sonido a nivel del mundo, ¿no es cierto? El tema de las finanzas inclusivas, por ejemplo, es algo muy interesante y algo que todavía aquí nos hace falta mucho desarrollar y somos un país al cual debemos desarrollar. Entonces, el tema de los seguros, como veíamos a la gente más vulnerable, cómo está trabajando el mundo en eso, cómo se está generando, por ejemplo, la banca sin sucursales. Esto es una nueva era de la banca y definitivamente nosotros deberíamos conocerla como para que nuestro sector bancario pueda también un poco empaparse de esto, alinearse a esto, ir encaminándose a esto. Entonces, cuando hablamos sin sucursales, ¿quiere decir que vemos que de a poco van desapareciendo porque estamos solamente dentro del mundo digital? Justamente relacionado con el tema digital, el desarrollo digital, el tener el teléfono, un smartphone y generar ahí las mismas transacciones. Entonces nos van a contar cómo esto ha sido parte de justamente los países con menos desarrollo. Es donde más y en el caso de entra aquí la cuestión de la seguridad, si hablamos de tecnología, pero también estamos inmersos dentro de las inseguridades que se pueden dar. Justamente por eso vamos a topar varias aristas, no solamente desde una perspectiva, sino desde distintas perspectivas, desde temas de patentabilidad, desde temas de innovación, desde temas de estrategia, desde temas de marketing digital, de comunicación y desde finanzas. Entonces vamos a ir conociendo desde las distintas áreas cómo esto funciona. Usted nos decía, los países quizá con menos desarrollo son los que están emprendiendo en la cuestión de la tecnología, como un poco prescindiendo también de la mano humana. ¿En qué se amparan para decir o manifestar esto? Por ejemplo, que en las zonas rurales, para acercarse a un cajero, tú necesitas caminar muchísimo para poder acceder a $5, $10. Entonces, el tema de tener la usabilidad en cuanto al tema digital en la banca y en otros servicios es algo que ayuda mucho para que ellos puedan tener fácil transaccionabilidad, perdón. Bueno, ustedes están convocando a todo el público para que participe de este evento. ¿Cómo pueden acceder los interesados para inscribirse y participar ya en estas jornadas? Bueno, desde la página que es www.uid.edu.es, pueden entrar ahí y van a encontrar donde dice UID Meetings 2018, dan un clic y van justamente a ver los pasos para que puedan realizar el pago. Lo primero que tendrían que hacer es la transferencia a los datos de la cuenta ahí presentados, mandar un correo con justamente la copia de este pago y enseguida se les contestará indicando que ya han sido registrados y que el día del evento se pueden acercar y con su identificación pueden recibir ya su entrada. 23 y 24 de octubre se desarrolla el UID Meeting 2018, Tendencias y Retos Globales en ManageMeet, que está cordialmente invitado a todos y todas. Los interesados pueden ya inscribirse, como ustedes acabaron de escuchar, en este instante donde participan varios expertos internacionales y también nacionales con esas experiencias y de a poco pues ir conociendo qué es lo que pasa en función de ciertas instituciones, organizaciones en las que toman como fundamental, como base la cuestión de las tecnologías, cómo van creciendo las TIC en nuestro país. ¿Han medido ustedes esto? ¿Perdón? ¿Han medido esto ustedes, el uso de las tecnologías? Bueno, estamos justamente en eso, estamos haciendo las mediciones, queremos conocer cómo están las empresas. Claro, nosotros como academia podemos realizar mucha investigación y estamos tratando de entrar justamente en estos temas para conocer más a detalle y generar también propuestas. Creemos mucho en que deberíamos estar alineados entre lo que es academia, lo que es empresa privada, empresa pública, para generar soluciones que sean sostenibles y para todos. ¿El costo del meeting cuánto es? Bueno, para la comunidad UID y la comunidad de las cámaras de comercio de Quito, el valor es de $100, que es realmente sumamente bajo, no es un evento lucrativo para nada. Lo que buscamos más bien es justamente el tema de los principios humanísticos. Y para el público en general es un valor de 190. Bueno, queremos agradecer la participación de nuestra invitada del día de hoy a nuestro noticiario de Zona Cultura, Andrea Navas, por habernos acompañado y de alguna forma habernos hecho la invitación para participar en este evento que forma parte del encuentro más importante que desarrolla la universidad. Gracias. Muchísimas por haber estado gracias. Con nosotros.